terminé de estudiar en la Ciudad de La Plata, sacó 24,88 puntos y Cambiemos sacó casi 40 y hicieron una muy buena elección. Lo dije aquel domingo, hicieron una muy buena elección, no por la política pública que lleva el alto intendente Garro, sino porque se nacionalizó, por supuesto, la campaña. Y vamos a seguir trabajando porque hubo muchísimas otras fuerzas opositoras que entendemos no va a ser un voto potable, no va a ser un voto que lleve finalmente esa voz al Consejo Deliberante. Cuando alguien vota una fuerza que no rompe el piso para ingresar un concejal, el vecino tiene que entrarse, pierde fuerza. Que si está en contra de este proyecto que lleva adelante Garro, que es un gobierno que concentra el recurso para el casco urbano, que deja abandonada el resto de las localidades de la periferia de la Ciudad de La Plata, que condena a los ciudadanos a vivir sin transporte público, sin acceso a la salud, con obras que se emparchan y se reemparchan siempre sobre el casco urbano, mientras vemos las dificultades de todas las localidades, a esos ciudadanos les decimos que la mejor opción, sin lugar a dudas, va a ser Unidad Ciudadana, porque va a tener hombres y mujeres en el Consejo Deliberante que planteen fundamentalmente la ejecución de un presupuesto municipal de manera mucho más equitativa e igualitaria para todos los habitantes de la ciudad.